Producciones en vivo con Armonía 10. Herido, herido, herido. China Producciones. Para Josh y su hermano, con mucho cariño de parte de Guadalupe Risco. por siempre. Club de Fans. Porque sí, güey, que no, la guardia me engañó. Porque sí, güey, que no, la guardia me engañó. Con un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió. Con un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió. A bandera donde voy con los aires de mi canción. A bandera donde voy con los aires de mi canción. Llevándome a la guareña, aquí dentro del corazón. Llevándome a la guareña, aquí dentro del corazón. Ajá. Lucho Bazán. Culebra que estás ahí, que no me dejan pasar. Culebra que estás ahí, que no me dejan pasar. Tú sabes que eres la reina de la víbora coral. Tú sabes que eres la reina de la víbora coral. Que te pise el rabo, culebra, y no me hace nada, culebra. Que te pise el rabo, culebra, a la malvada. Que te pise el rabo, culebra, y no me hace nada, culebra. Que te pise el rabo, culebra, a la madrugada. Y en la jungla velera, vamos todos a bailar, este ritmo son sureño, vamos todos a bailar, este ritmo son sureño. Y si algún es forastero, contra fino yo le enseño. Y si algún es forastero, contra fino yo le enseño. ¡Con alegría! José Gómez, ¡es para allá! Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido. Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido. Anda, solita mía, no seas tan enamorada. Mira que te doy un beso cada que me da la gana. Y con Cristal, José Amaya. Parece que llora, parece que canta, mira el churrito del localito. Y somos Armonía 10, José Gálvez. ¡Mire! ¡Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh!